Y bueno, en este caso Luigino Bracci, porque... Sí, yo me llamo Luigino Bracci, hola. Hola, Coromoto. ¿Cómo estás, Coromoto? Mucho gusto. Estoy un poco... Es que llegué hace menos de 10 minutos, entonces ha sido todo como muy rápido. No. Muchas emociones. Sí, acaba... Exacto, Tucu, estamos todos, así que... Sobre todo porque, bueno, este es el último programa, les avisamos, porque mañana es el fin del mundo. Sí, vamos a morir. Todo va a acabar. No, nadie dice que vamos a morir. ¿No? Mañana es el fin del mundo. Pero si es el fin del mundo y no vamos a morir, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, no sé. No va a llevar. Nos van a llevar. Vamos a lanzar un chivo atómico al espacio. ¿Tú dices? Yo creo que sí. Wow. Ya era el momento, pues. Después de eso, fin del mundo. Wow. Bueno, Damián Fossi creo que no va a poder llegar hoy por unos compromisos laborales. Este es Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ministro nuevo. Eso. Pedro Calzadilla. Un saludo también a Farruko VI, quien fue el que dirigió este ministerio durante un buen tiempo. Bueno, ¿qué fuera? A Farruko le toca ahora una misión. ¿Cómo se llama? Una tarea de esas titánicas, pues. Sí, vale. Goyo, ¿cómo está todo? Vale, estás haciendo ahí unos gestos raros que de verdad no entiendo. Mira, sí, definitivamente que la gente estaba ahí así como alterada, yo insisto. Sí. Y nos hablan con señas y nos hacen señas. Sí, vale, nos hacen señas de una vaca. No, hay que ordeñar a la cabra. La cabra. No, la siga. Son las 7 de la noche, ¿no? Gipsy Gastelo en la coordinación general de la emisora, Randall Borges en programación, Enza García en producción, Diana Yepes en la parte de prensa. Mencionar siempre quien se encuentra en los controles y quienes estarán conduciendo el espacio. Obviamente, el señor Tucu en los controles. Y bueno, Tucu va a quedar expropiado por este programa. ¿Sí? Expropiese o extradítese. ¿Qué? Pregunto. Pregunto. Y bueno, mira, ¿sabes que desde hace varios días ha estado ocurriendo en España una serie de protestas muy interesantes que inicialmente fueron desestimadas por los medios de comunicación, ¿no? Bueno, tanto como desestimadas, realmente lo que fueron fue, ¿cómo se dice? Elegantemente censuradas. Exactamente, elegantemente censuradas, sobre todo los propios medios allá en España, que al principio, a pesar de que habían decenas de miles de personas en varias plazas, en 50 ciudades simultáneamente, sin embargo, prácticamente no se le daba atención a esa protesta, ¿no? Las llamadas acampadas del sol, que bueno, que se están realizando allá se inició en Madrid, está ocurriendo en Barcelona, está ocurriendo en Málaga, está ocurriendo en un montón de ciudades allá en España. Muchas personas lo están comparando con las protestas, bueno, que han estado ocurriendo también en diferentes países del mundo árabe. Exacto. Y bueno, África. No, hay gente que se pregunta y dice, bueno, ¿será que ahora van a bombardear España y tal? ¿Será? Pero bueno, justamente el asunto es ese, ¿no? La forma como ha sido tan aplaudida, tan mostrada, las protestas allá en los países árabes, las reseñas constantes, etcétera, etcétera. Mientras que las protestas en España a muchas personas le da miedo, a muchas personas del orden capitalista, de la reseña internacional, les da miedo darle tanta prominencia. Porque bueno, España es un país nuestro, es un país del capitalismo, es un país, oye, donde... No, ¿cómo vamos a estar promoviendo que ocurran cambios en España? Si en España es lo que muchas de estas naciones de derecha, muchos de estos gobiernos de derecha... España es el ejemplo a seguir. Exactamente, es el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unos audios allí al respecto, recopilados, bueno, a través de varias páginas web, varios audios que han salido también por la página web Aporrea y que se han colgado varias personas en YouTube, varias personas que han estado allá en la acampada en Sol y en diferentes ciudades allá en España, en Barcelona, en Madrid, etcétera, etcétera. Mira, ¿será que vamos adelante con eso? Sí. ¿Para seguir comentando? Vamos adelante, pues. Adelante. Aquí en España, seguidores del movimiento Democracia Real ya han vuelto a salir a la calle en distintas ciudades de España, mientras en las redes sociales se extienden sus eslóganes y convocatorias. A pesar de los desalojos de la pasada madrugada en la Puerta del Sol de Madrid, han vuelto a concentrarse esta noche centenares de personas. A ver, es que no te puedes indignar, que no te dejen estar en la calle en tu país. Pero ¿sabes lo que me indigna? ¿Sabes lo que me indigna a mí? No es sentarme lo que me indigna. Lo que me indigna es que no pueda limitar mis derechos. Eso es lo que me indigna. medianoche cientos de personas continúan en la Puerta del Sol dispuestos a pasar su segunda noche acampados para pedir una democracia real ya. Ya han desplegado un toldo, también han empezado a montar tiendas de campaña, vienen con sacos de dormir, con cartones, todo para pasar la noche lo mejor posible. Están también muy pendientes de las fuerzas de seguridad. Dicen que se van a mantener aquí por lo menos hasta el domingo, aunque eso sí, si los disuelven, piensan volver a convocar. La idea es, ahora se monta un campamento aquí para que la gente se pueda quedar aquí a dormir y aguantar lo máximo que podamos, y si mañana o por la mañana nos echan, pues volveremos al día siguiente, no se sabe. De momento estamos aquí, no nos vamos a mover. La sociedad quiere un cambio, porque necesitamos cambios de estructuras de poder, porque necesitamos que los políticos se preocupen por el pueblo de verdad, que cambien sus propios valores. Necesitamos un cambio de sociedad. Hay muchos motivos para rebelarse, para venir aquí y demostrar que estamos hartos. Estamos aquí porque creemos que la democracia existe. Y yo no me siento representado por ningún partido político, me siento representado por la sociedad y por el pueblo. Estamos totalmente en desacuerdo con el sistema democrático de este país. O sea, pensamos que no es democracia. No somos un pueblo dormido. No somos un pueblo dormido. Me han empezado a explicar que, bueno, a expresar el malestar por la situación económica y sociopolítica del país. Y pues me he quedado para apoyar, vaya. Aquí solamente hay personas indignadas. Hoy hay todo tipo de gente de condición, de edades, de sexos, de religiones, de ideologías muy diversas. Esto es un movimiento ciudadano imparable ya, que es un fiel reflejo de lo que es el conjunto de la sociedad española. Ya están en libertad con cargos los 18 detenidos por disturbios tras la manifestación del domingo. Este martes recibían el apoyo de sus compañeros en los juzgados de la Plaza Castilla. Este movimiento por el cambio político y económico irrumpe en plena campaña electoral y sus portavoces anuncian protestas diarias hasta las elecciones del domingo. Quiero hacer un inciso porque ha llegado a esta redacción una imagen espeluznante. Una muestra de la brutalidad con que la policía ha desalojado a los manifestantes y nuestro deber como informadores es hacerla pública. ¡Ahí está! Un policía cargando contra Bob Esponja que acudió a la manifestación para exigir un disfraz digno ya. ¡Manipulación! Esta mañana nuestro reportero serio, es hombre serio, Javier Abascal, se ha ido a Madrid y ha hablado con el portavoz de Democracia Real ya. Vean. Hombre, pues hay cauces legales, recogida de firmas, hay ya grupos trabajando en darle una cuestión legal, darle pues un formato legal, porque aquí hay gente muy cualificada. Sí, sí, no, hay muchas cosas por hacer. Lo que no hay tampoco es gusto al escoger la camisa, creo también. Efectivamente, hace falta una democracia real ya. Esta camisa es lo más feo que se ha visto en una manifestación después de Cándido Méndez, que también el tío apuntó a mí. Hay quien compara este movimiento que ha iniciado las protestas de democracia real ya con las manifestaciones de Túnez, Egipto, la Revolución Árabe, pero no hay que exagerar. A ver, hay muchos más camellos en el centro de Madrid, ¿eh? Muchos más, ¿eh? Estos movimientos no han nacido de la noche a la mañana, sino que se han ido gestando, en muchos casos a través de las redes sociales. Un ejemplo de lo que contamos lo hemos encontrado en Donostia. Es gente que ha saltado de la red a la calle para exigir políticas que resuelvan los problemas reales de la sociedad. El movimiento surge en la red, eso que tenemos ahí, que realmente no existe, es totalmente virtual, ¿no? Entonces empiezan a ver las mismas conversaciones que podemos tener en un bar, pero por medio de chat. Al igual que en otras ciudades, en Donostia el movimiento se estrenó en la calle el pasado domingo sin que faltara la pancarta de indignaos. Las reivindicaciones apuntan al mundo de la política y la economía. 7:15 de la noche acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Lo que escuchamos antes fue una especie de collage, una especie de mezcla de lo que es las entrevistas que se han hecho a muchas de las personas que están participando en estos movimientos sociales, los llamados movimientos del 15 de mayo, los indignados, la Spanish Revolution, como también la están llamando. Exacto. Utilizando tags en la red social Twitter. Piden democracia real ya, de hecho ese es el nombre del movimiento, de uno de los movimientos que se ha agrupado allá en las plazas en más de 58 ciudades españolas, ¿no? Ellos están protestando, reivindican un cambio. Si algo se puede decir es que no hay una ideología definida, o sea, no son personas de una misma ideología. Hay desde comunistas, desde gente de Izquierda Unida, hasta muchachos normales, comunes y corrientes que de repente no tienen una ideología, pero que son víctimas de los problemas del sistema capitalista. Recordemos que allá hay una tasa de desempleo de un 40% en lo que es los chamos, en lo que es las personas jóvenes. Hay mucha indignación también porque miles de millones de euros se han gastado en auxiliar los bancos allá en España, en otros países, ¿no? Y por eso hay protestas pacíficas también en marco de lo que es las elecciones municipales, ¿no? Que van a ver el próximo domingo. Tengo entendido que sí, hay unas elecciones, bueno, digamos, menores prontamente. Pero una de las cosas que destaca de todo este conflicto es que precisamente el coletazo, que ya fue hace 2-3 años de la crisis financiera global, digamos, uh-huh. España no se ha podido recuperar, sino que más bien ha estado como dando traspiés. Vino lo de Grecia, entonces España y Portugal pidieron algún dinero por ahí al Banco Europeo, también lo sucedió a Irlanda, uh-huh. Pero digamos, quizás también tiene que ver con la cantidad de personas que viven en España, pues, y los inmigrantes. De hecho, cuando yo estuve el año pasado en Argentina, y empezó todo este caos de la gente a perder sus empleos, hablaba mucha gente, muchos argentinos regresando a la patria, porque ya no se podía vivir más en España, pues. O sea, habían salido de un país en una situación en la que había, digamos, cierta inflación o cierta falta de disponibilidad de empleo y, bueno, tuvieron que regresarse con las mismas maletas. Bueno, lo que decía hoy David Segarra por Twitter, ¿no? Oye, le decía a los españoles, oye, empiecen a tratar mejor a los sudacas, como nos llaman ellos respectivamente a nosotros, los habitantes de Sudamérica, empiecen a tratar mejor a los sudacas porque al paso que van muy pronto van a tener que ser ustedes los que emigren a Sudamérica, ¿no? Bueno, aquí entre los que participan en la protesta hay mucho rechazo al sistema bipartidista que hay allá en España. Allá en España recordemos que los dos principales partidos son el Partido Popular Español, que es de derecha, de extrema derecha diría yo, y el PSOE, que es un Partido Socialista Obrero Español, que bueno, que empezó... Que de obrero tiene lo que yo tengo, no sé, y de extraterrestre. Y de socialista tiene lo que yo tengo, no sé, de Justin Bieber, no sé. PSOE es un partido, bueno, que en sus tiempos, hace bastantes años, fue un partido de izquierda. Sin embargo, poco a poco fueron pasándose al centro, a la derecha. Hoy día tenemos a un Rodríguez Zapatero que está implantando medidas neoliberales allá en España, medidas que son aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, tal como nos pasó a nosotros. Y bueno, esta es una de las respuestas que está teniendo la gente ya rechaza completamente lo que es al PP y al PSOE, los apoyos de ellos. El PSOE de hecho dice, no, nosotros simpatizamos con los manifestantes y tal, pero al mismo tiempo han permitido, bueno, han pedido que se desaloje a los manifestantes que están ocupando las plazas. Evidentemente estas órdenes de desalojo no se han cumplido, básicamente porque las elecciones son del domingo y a nadie le conviene electoralmente que empiecen a golpear a jóvenes, a niños, a desalojar una plaza de miles de personas, a llenarla de bombas lacrimógenas, a poner presos a cientos de personas. Eso no conviene electoralmente. Yo las imágenes que he podido ver a través de algunos portales web donde hay imágenes, digamos, en vivo y tal, me recuerda mucho a la acampada también que se hizo en la plaza Tahrir en Cairo y tal. O sea, se ve como el mismo movimiento de gente. Y recuerdo cuando estaba la cuestión en Cairo, pues habían jóvenes, habían cristianos, habían musulmanes, habían abuelos, okay. Habían mujeres, muchas mujeres. Entonces, digamos, toda esta diversidad, aunque la mayoría de gente, yo sé que de la que está allí es joven, pues la diversidad se impone ante, sobre todo, ¿no? Y el rechazo precisamente a ese bipartidismo que se ha encargado de saquear las arcas de ese Estado español y que no le ha dejado ningún beneficio a los ciudadanos comunes. Sí, así es. Mira, recordamos que nuestro teléfono son el 562-7949 y el 562-3953, ¿no? Y tenemos una llamada, Tucu. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, ¿cómo estás? Te habla José Luis Maldonado de San Antonio de los Altos. Adelante, José Luis. Ah, mira, imagínate tú que las protestas de ese tipo hubieran sido en Cuba. ¿Qué estarían diciendo en este momento los diarios españoles? Yo en estos días vi un programa de la televisión española, bueno, hace un rato atrás. Y tú veías a los opinadores de oficio ahí dando y hablando sobre Cuba, sobre Venezuela, y bueno, pues que hasta que de broma no pedían que invadieran a estos países por los gobiernos que tenían. Ahora, ¿qué dirán ellos? ¿Qué dirán ellos con estas manifestaciones de este grupo de jóvenes obstinados de este sistema capitalista y explotador que ellos tienen allá? ¿Cómo justifican ellos eso ahora? ¿Qué irán a decir en los diarios de España y todos los que repiten como loro aquí en Venezuela, todos los diarios y emisoras de televisión que repiten como loro las cosas que se dicen por allá? Dígame, hasta luego. ¿No? Sí, hasta luego. Hay una cosa también de destacar de este movimiento que representa la crisis de un modelo, que es este modelo democrático y que en general se representa en el bipartidismo. Aquí en la página web que se llama democraciarealya.es, ellos manifiestan, Democracia Real Ya promueve la abstención o el voto nulo. Dice que es falso y que la plataforma se mantiene neutral en este aspecto. Sin embargo, hay muchas personas que sí han hecho este tipo de llamado. Porque, bueno, digamos, hay como una especie de, más allá de la de que nosotros nos burlemos un poco de esta etiqueta del fin del mundo y cosas, hay mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, que piensan que no hay futuro, digamos, por un lado la democracia, por otro lado el bipartidismo, y ciertamente que unos líderes que han estado conduciendo estos países por 50, 60, 80 años, pues caen en la, no, bueno, podría decir el desprestigio, pero no se me ocurre otra palabra mejor. Sí, ha habido represión en muchos casos, bueno, en las grabaciones que colocamos las escuchamos, ¿no? Ha habido represiones en algunos casos de policías que de repente se esconden en algún lugar, como ellos no quieren confrontar directamente a la multitud, lo que hacen es esconderse en algunas calles, en algunas partes donde la gente podría pasar, y entonces les hacen como una especie de redada y los arrestan así repentinamente, ¿no? Mientras que en otras ciudades no tan mediáticas, otras ciudades más pequeñas, simplemente si ahí llega la Guardia Civil y arresta a la gente y punto, ¿no? También una de las cosas que escuchamos en las grabaciones fue el tratamiento mediático, ¿no? Algunos de los medios de comunicación masivo de allá, primero, tardaron varios días en reseñar la manifestación. Hubo artículos en Rebelión que reseñaban eso, que se quejaban de cómo era posible, por ejemplo, que en la televisión española y la radio oficial allá de España, durante varios días todas esas manifestaciones simplemente no existieron, ¿no? Comenzaron a reseñarse ya cuando la cosa era demasiado evidente. Y segundo, bueno, muchos de los medios de comunicación masivos comenzaron a tratar la marcha, ya de las manifestaciones, ya de una forma burlándose de ella, o sea, desestimándola, diciendo que sus peticiones eran algo absurdo, que sus peticiones eran algo estúpido. Por ejemplo, la grabación que escuchamos de aquellos que decían, no, uno de los manifestantes era Bob Esponja, que está pidiendo que le den un disfraz mejor. O, por ejemplo, otra donde, bueno, se burlaban de la camisa que utilizaba uno de los manifestantes y decían que no, que la camisa no está a la moda, que es una camisa fea, que es una camisa escogida por un daltónico, no sé qué más. Prácticamente queriendo convertir la manifestación en una especie de boda real donde uno habla acerca de, ay, el vestido de la elefanta no sé cuál, o de... ¿La elefanta? ¿Elefanta? ¿No es elefanta? la infanta, perdón. La infanta, qué incurto soy, vale. ¿Cómo puede qué ser? Falta de respeto, Luis, sí, vale, Lino, con la monarquía. Qué vergüenza, por eso es que no me admiten en España, vale. Mira, bueno, esa es una de las quejas muy fuertes que hay allí, ¿no? Lo que es el tratamiento mediático. Y, bueno, el hecho de que... Bueno, y la cosa esta de la televisión miente, la televisión no dice nada. En mis navegaciones recientes, descubrí este movimiento que se llama Budeo. Ellos se hacen llamar budieros. ¿Budieros es la cosa? Sí, budieros. Es como video, pero con U. Entonces es budeo.org. Y está muy buena la página. Es un colectivo, digamos, de esto que se llaman ahora periodismo ciudadano y tal. Y también tienen videos de este movimiento y de otras partes del mundo también. La página está totalmente en español. Y bueno, es esta cuestión de no solamente de montar los videos en YouTube y eso, sino utilizar plataformas independientes, individuales, para compartir información y para enlazarse con diferentes organizaciones de manera directa y horizontal. Okay. Bueno, sabes que otra de las cosas que han destacado mucho ya en España son las declaraciones de gente de la derecha como Mariano Botup. ¿Qué es eso? Tu noticia es la noticia. Es una red social sin ánimo de lucro. Botup. O Botup. ¿Sabes qué otra cosa que hay que destacar? Son las declaraciones de Mariano Rajoy. Él es el líder, él es una de las personas, digamos, más representativas de lo que es el Partido Popular Español, el partido de derecha de allá. ¡Asco! Sí, un tipo asqueroso que, bueno, una de las cosas que ha dicho es, bueno, sí, deberían ya... De sacar a esos muchachitos de la plaza. No solo sacarlos, sino que, bueno, ya es hora de aplicar la ley contra ellos. Cuando él se refiere a la ley, se refiere levante a... Levante el franco de ese sarcófago, sí, por amor favor, de Dios. Sí, por favor, quítenle el franco a ese tipo, por favor. Fíjate tú lo que trata de decir. Él dice... Desalojen a esa gente, cumplan la ley y la orden electoral de desalojar a esa gente, y le deseo mucha suerte al Ministerio del Interior de España en desalojarlos, ¿no? Porque él sabe que, bueno, que si lo hacen, el PSOE, que es el partido gobernante, va a quedar muy mal y va a perder las elecciones el domingo. Entonces es como una especie de hazlo sí o sí, o sea, haga lo que hagas, vas a perder, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a escuchar ese audio que lo tenemos por ahí, Tucu. Vaya, Tucu. El de Rajoy. Lo que dicen hoy los medios y qué dicen los políticos. Bueno, pues el Partido Popular, más en concreto Esperanza Aguirre, ha empezado a insinuar que la izquierda manipulará esa movilización en contra de su partido. El Partido Socialista se declara amigo de los jóvenes que protestan. ¿Y Rajoy qué dice? Pues la verdad es que casi nada. Parece que los indignados cabalgan porque nuestros políticos se están empezando a preocupar por ellos. Esperanza Aguirre dice que están manipulados por la izquierda. Gallardón les llama violentos por tercer día consecutivo. Sí deberían de hacer una reflexión sobre hasta qué punto una rebeldía que tiene una justificación en su argumentación queda absolutamente desautorizada desde el momento en que se practica la violencia. El PSOE sabe que los jóvenes se están haciendo escuchar, por eso prefieren presentarse como amigos, nunca se sabe. Que entendemos que haya gente que esté distante, que entendemos que hay algunos que son amigos nuestros y que nos vean con reticencia, que entendemos que algunos se puedan sentir defraudados, pero que aquí se trata de confiar en los amigos o dejarle el paso a los adversarios. Lo cierto es que el movimiento toma fuerza, por eso el PSOE ha decidido hacer la mudanza en su último mitin de campaña. Iba a ser en la madrileña Plaza Mayor, a menos de 100 metros de donde acampan los jóvenes. Finalmente será en otro punto de la capital, lejos de los gritos. Rajoy cree que es normal que los jóvenes estén descontentos con la que está cayendo. Es de lo poco que ha hablado. Estábamos acostumbrados a que no respondiese preguntas. La nueva modalidad es que ni siquiera lo hace en una entrevista. Para Rajoy no son importantes las acusaciones que su partido lanza en Cataluña contra los inmigrantes. Que no dará ayudas a los que creen problemas. Es que mire, yo no sé si lo he dicho. Sí, yo, hágame caso, hombre. Que sí, sí, no, no, yo a usted le hago todo el caso del mundo, pero yo lo de comentar declaraciones de otro ya a estas alturas... No ha querido responder a las acusaciones de la vieja guardia contra el gobierno en materia antiterrorista. ¿Y por qué no hablamos de lo que le importa a la gente, la economía? Porque si tenemos que estar comentando las declaraciones que hace todo el mundo... Son para Rajoy temas que no interesan. En lo que sí ha insistido es en reafirmar su apoyo al imputado Francisco Camps. 7 y 28 p.m. en Alba Ciudad 96.3 FM, su programa Cópiate esta radio. Escuchamos una reseña que hizo la televisión española sobre palabras de Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular Español, partido de derecha, de extrema derecha, que es el que está ahorita, bueno, aprovechando también el desastre de medidas económicas que tomó José Luis Rodríguez Zapatero, y está aprovechando para echarle tierra, para... como si ellos no fueran a hacer algo peor, ¿no? O sea, no, bueno, como si eso no fuera también su herencia, ¿no? Además. Okay. Además es que no solamente su herencia, sino que las medidas que ellos piensan tomar va a ser neoliberalismo al cuadrado. Si las de Zapatero es neoliberalismo, las de Rajoy van a ser neoliberalismo al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, también un poquito de... un llamado también a los panas, a los chamos que nos escuchan, un poquito también para... leer un poco, aprender un poco sobre todas estas cosas que hace el sistema capitalista, para que, oye, cuando el año que viene, que vamos a estar en una contienda electoral, no vengan algunos a llenarnos la cabeza de pajaritos, de que no, que no sé qué, que Capriles Radón, que es el mejor candidato del mundo, que él va a traer paz y prosperidad, es lo que va a, ellos lo que van a querer aplicar, no son paquetazos de ese mismo tipo. Coromoto, ¿ah? Se te escaparon los chivos. Mira, tú sabes que hay unos chivos aquí Yo estuve reunida con unos iraníes temprano y me tuve que traer el chivo. ¿Te trajiste los chivos? Sí, me dejaron el chivo encargado. ¿Y qué estás haciendo tú con los iraníes, si se puede saber? Cuidándole los chivos, pues. Me dijeron que estaban excavando unos silos, unos huecos ahí gigantescos allá en Paraguaná. No, nosotros no. Mira, ¿no? Pero hay una cosa, aquí está, me escribe el pana de Movimiento Rojo, bueno, no me escribe a mí, tuitea, dice, los movimientos de España no creo que sean con fines netamente revolucionarios. Israel los está apoyando. ¿Sí? Yo no sé, bueno, se lo escribe este pana, yo no sé. Bueno, pero justamente lo que decíamos antes. Ideológicamente no todos están claros, de hecho. No, no tienen una ideología definida. Exactamente, oye, vamos a estar claros. Tú cuando prendes el televisor allá en España, tú no ves allá a alguien hablándole, mira, el capitalismo es esto es el socialismo. O sea, ya lo que tú prendes la televisión y lo que te están hablando es de la elefanta Elena o no sé cómo. Ok, no es elefanta, es infanta, perdón. No. Mira, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Mi nombre es Raúl Barro. Buenas noches, señor. Hola, ya, Raúl. Mire, hola, ¿cómo estás? Mire, eso se llama a la banalización del mensaje, ¿ves? Igual con lo de la guitarra de Shakira. Uh-huh. Mire, yo le voy a decir un mensaje más que todos los jóvenes de nuestro país. ¿A quién están mandando ahorita a jugarse pellejo en Irak? A los jóvenes pobres de Guatemala. A los jóvenes pobres de Colombia y hasta chilenos y argentinos. Sí, Puerto allá, Rico, colombianos. Sí, correcto, colombianos también. Entonces, yo le llamo una reflexión a nuestros jóvenes. Si ellos no quieren que venga la derecha y los mande, después que la derecha se monte aquí, los va a utilizar ellos como carne de cañón allá en Irak y en Afganistán. Ahora, muchachos. Lo de esos ataques hacia nuestra revolución de España y Colombia, mira, lo de Colombia, eso es viejo ya de hace 3 meses acá, yo lo estoy analizando yo por la televisión. ¿Y quién domina en Colombia los medios de comunicación? El señor Santos. Yo escuché hace 2 meses, mira, una entrevista que le estaba haciendo Radio Caracol al señor Santos. Entonces le decían, mire, presidente Santo, ¿es verdad que Venezuela esconde guerrilleros en su territorio? ¿No? Entonces él decía, yo no puedo afirmar ni negar. Claro. El guabinea, no le queda otra. El guabinea para que quede en el aire de que es verdad la cuestión. Claro. Mire, yo le hice al presidente una vez por radio, le dije, presidente, o sea, no directamente para que me oyera, yo lo dije, presidente, déjese de esa salamería con los colombianos, que a la hora de la chiquita, esa gente es la que no va a invadir como hicieron los kurdos en Irak, sus vecinos fronterizos. Mire, yo tengo muy mala experiencia con los vecinos colombianos, en el trabajo y en donde vivo, criticando al presidente. Yo escuché una palabra entre unos taxistas colombianos. Decían así, no, que si no nos dan la vivienda, que no vamos a votar por ningún Chávez, fíjese como son. No, bueno, hay que tener también cuidado con ese tipo de comentarios, porque a veces sí, uno puede caer, digamos, en la xenofobia, digamos. O sea, apátridas hay en todos lados, y nuestros hermanos de Colombia... son nuestros hermanos, pues somos el mismo pueblo, Colombia, Chile, Perú, Brasil, todo. Sí, así como hay personas que de repente retractan, están contra Chávez, también hay personas que están a favor, ¿no? Eso también son piti yanquis, ¿entiendes? Exacto, hay de todo un poco, ¿no? Sí, pero ya, muchachos, para terminar, porque dale. No, sí, cómo no. Mire, el señor este que es el representante aquí de los colombianos, ¿cómo que no me acuerdo? Él es abogado. Él dijo que aquí diariamente entran 300 colombianos diarios. Bueno, con 7 bases al lado. No, lo único que nos calamos de eso somos nosotros, porque somos revolucionarios, somos chéveres. Bueno, ahí no estoy de acuerdo. Nos están invadiendo. Yo considero que nos están invadiendo. Gracias. A la orden, buenas noches. No, bueno, ciertamente que los controles en la frontera tienen que estar, tienen que ser muy estrictos. Y de hecho han sucedido... han habido muchas malas informaciones, sobre todo de medios grandes de Colombia. Hace poco creo que fue una que volaron unos puentes, sí. Unos puentes ilegales. Entonces dicen, están bombardeando unos pueblos en la frontera. Sí, no, pero... señor, o sea, usted no puede agarrar y echar un puente donde usted le dé la gana para cruzar de Colombia para acá, o de Brasil para acá, o de donde sea. Oye, claro, pero las revoluciones también son internacionalistas, ¿no? También yo creo que uno de los objetivos de la revolución, claro, no hecho a la ligera, ¿no? Pero el objetivo también es que las fronteras con nuestros países hermanos terminan desapareciendo en algún momento, ¿no? Claro, esa es la idea, de una forma bien hecha. Todos usamos pasaportes, todas esas cosas, y todo tiene que pasar por controles. O sea, lamentablemente es así, precisamente para resguardar la seguridad de quienes vienen y de los que estamos aquí. Claro. De todas formas, tampoco hay que olvidar que muchas de las personas colombianas que han venido a Venezuela han venido huyendo de una guerra civil, ¿no? Han venido huyendo de matanzas, de masacres, de pueblos que han desaparecido ante combate, sea de por desmanes hechos, sea por paramilitares o sea por otros grupos, pero bueno, han habido de verdad problemas allí muy que han causado esa inmigración, ¿no? Nuestras cárceles venezolanas, ¿cuántos europeos no tienen que han venido para acá haciendo operación de mulas, pues? También. Y pasa, o sea, digamos, hay gente mala, hay gente estúpida. Ahí de todo tiene que haber un control. Eso es lo que yo quería decir. Mira, ¿será que nos vamos a una canción, Tuco? Creo que hay que ponerlo. Y al corte, porque estamos retrasados y... Sí. Después la gente de la Asamblea de Trabajadores de Alba Ciudad nos va a regañar. Nos van a nena acamparnos aquí a nosotros. Mira, es una canción que es cantada por varios grupos de España, Boicot, Obrimpaz, etc. Es una canción que es de la península ibérica. Sí, se llama Desalojo Son Disturbios. Eso es un mensaje allá para Zapatero y Rajoy y su combo. Bueno. Se respeten a la gente que está acampando allá, que nosotros la, no te sale, la apoyamos. No me sale. Chao. tu mente. Borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copiatesta Radio. Honoré de Balzac fue un novelista francés nacido el 20 de mayo de 1799. Es considerado uno de los impulsores de la novela moderna. Su principal obra es La Comedia Humana, en referencia a la Divina Comedia de Dante Alighieri. En este trabajo, Balzac escribió varias novelas e historias interconectadas que retratan la sociedad francesa en el periodo que abarca desde la Restauración Borbónica hasta la Monarquía de Julio, de 1815 a 1830. Aunque el proyecto se vio truncado por la muerte del escritor, quedaron elaboradas 85 novelas completas. La complejidad de la obra radica en que Balzac se adentró a las áreas histórica, sociológica y filosófica. Otro de sus escritos son La búsqueda del absoluto, Las ilusiones perdidas, La piel de zapa y otros más. El novelista murió el 18 de agosto de 1850. Recordemos a Honoré de Balzac. Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. Alba Ciudad. Somos memoria, somos cultura. Sientes que estás atrapado. Alba Ciudad 96.3 FM, con la programación más pegajosa. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. 7:43 en Alba Ciudad 96.3. Y seguimos buscando los chivos. Oye, pon ahí los chivos, tú, Cubaya. Mira, lo de los chivos es por esto. Ajá. Irán construirá plataforma de lanzamiento. No, esta no decía. El pacto mortal con Irán. ¡Baja! El pacto Chávez-Irán para instalar una base de misiles en Paraguaná reproduce el modelo de Fidel Castro que puso al mundo al borde de la guerra atómica en la famosa crisis de los misiles en 1962. Chávez puso a Venezuela en medio de un pleito nuclear. Ese fue más o menos el titular que tenía el diario El Nuevo País hace unos 2 o 3 días, ¿no? No, y salió un montón de medios internacionales. Lo, sí, exacto. Infobae, no sé qué. Exacto, porque pero, el origen fue un diario alemán, ¿no? Un diario alemán que se llama El Mundo, en alemán Die Welt. Y bueno, ellos publicaron eso seguido a un artículo que habían hecho en noviembre del año pasado. O sea, que nos vienen haciendo un seguimiento. Wow. En el artículo sí. Se dice, entre otras cosas, bueno, que Irán y Venezuela habrían firmado un pacto secreto para construir en Paraguaná una base de misiles de alcance intermedio. El pasado viernes 13 de mayo, el diario alemán reportó los progresos de este acuerdo con la designación de la empresa y las instituciones iraníes que ejecutarán el trabajo. Se dice que se colocarán misiles Saab 3 con alcance de 1.500 kilómetros, Scud B de 330 kilómetros y Scud C de hasta 700 kilómetros, ¿no? O sea, como para decir de alguna forma, mira, estamos poniendo en la mira al imperio, ¿no? Se lo vamos a lanzar a Estados Unidos, pareciera que es lo que quieren decir aquí, ¿no? Y una de las cosas que decían así como que, bueno, Colombia, cuídese, porque ustedes son los que están a 120 kilómetros de donde podría estar esa base. Ahora, pero el asunto es que van a disfrazar esos silos de qué, de una granja de chivos, algo así. Bueno, te voy a contar lo que decía específicamente el artículo, era que si iban a construir un montón de casas... Iba a haber como, sí, exacto, como una urbanización y allí a 20 metros bajo tierra iban a estar los lanzadores de misiles y tal. ¿Y los chivos? Una tecnología así. Los chivos van por arriba. Ah. Después los chivos, cuando salen los misiles, salen todos los chivos, todos volando así. Se calcula que soltarán alrededor... Esos mismos. Se calcula que soltarán alrededor de 25.000 chivos en las inmediaciones de la base nuclear militar iraní para que los vecinos y turistas de la península de Paraguaná no se den cuenta de que en la semidesértica llanura hay una plataforma de lanzamientos de misiles. Esto, por supuesto, es una echadera de broma, un chalequeo que tiene la gente de... Globoterror. De Globoterror. Ah, eso quedó muy bueno. Claro. Pero es que no se podía hacer otra cosa sino chalequear el asunto. Ah, pero por supuesto. Ahora... el asunto es que Venezuela sí tiene que defenderse. Venezuela es un país con recursos muy abundantes. Estamos hablando de petróleo para los próximos 100, 150 años. Estamos hablando de hierro por montones. Estamos hablando de aluminio. Estamos hablando ahorita coltán. Una gran cantidad de minerales, sin incluir las tierras fértiles que hay en nuestro país, sin incluir los recursos hídricos, la gran cantidad de agua. Si viviéramos en una especie de vecindario, si viviéramos en una especie de urbanización, y sabemos que tenemos muy cerca de nuestra urbanización a un vecino muy malandro, que tiene armas muy poderosas y que se la pasa todo el tiempo invadiendo las casas de otros vecinos para quitarle sus cosas, oye, es lógico pensar que en algún momento ese vecino, ese malandro que tenemos acá en el norte, que se llama el gobierno de los Estados Unidos, es muy probable que algún día arremeta contra nosotros. Entonces no está de mal. No, pero si arremeten, no nos van a arremeter con misiles, te lo puedo asegurar. ¿Con qué van a arremeter? Ah, pues. Con China. ¿Con China? No sé. Mira, China, yo pensé que China era nuestro aliado. No, yo me refiero a China, le pones una piedrita, jala la liga y la sueltas y le pegas una pedrada a alguien en la frente. Bueno, podemos volver a hablar del cuento que estábamos hablando antes del corte, de los vecinos, de asegurar las fronteras y todo eso. Ajá. Lo que veníamos hablando temprano también era que precisamente allí en el estado Falcón, que es donde queda la península de Paraguaná, sí se están llevando a cabo otros proyectos. ¿Cómo? Por ejemplo... La fábrica de computadores BIT y la fábrica de celulares Betelca. Y exacto. Bueno, ya va. Primero que nada, allí quedan varias de las refinerías más importantes del país, ¿no? O sea, y es cruce obligatorio de los barcos petroleros que vienen desde el Zulia y llevan el petróleo a diferentes partes, a diferentes refinerías del país, ¿no? Entonces, esas son cosas que no podemos dejar de tomar en cuenta. El eterno deseo de que haya una intervención acá en Venezuela por parte de Estados Unidos, de buscar las excusas para que se materialice esa intervención, es lo que motiva de repente a algunas personas en algunos medios internacionales a fabricar estas noticias, que son tan falsas que salió hasta en el Nuevo Herald que Estados Unidos está sin evidencias de la base iraní en Venezuela y que el gobierno de Estados Unidos desestimó las acusaciones, bueno, porque simplemente no hay pruebas, ¿no? Entonces el gobierno de Estados Unidos como que le está bajando. Pero si vienen para acá los gringos, se vienen de ahí de... O sea, tú mandas a cualquier idiota de... No, del reloj no. ¿Cómo se llama la isla? De Curazao, tal. Uh-huh. Vienen, se bajan en un barquito y tal. Pasean por la península, no hay nada. ¿Y entonces? Eso, o sea, es una acusación. Además que las fuentes de este periódico, que se supone que es un periódico importantísimo, es un periódico de tiraje nacional en Alemania, son así como que, bueno, nuestras fuentes de información occidentales. O sea, tiene un gringo o alguien que es amigo de un gringo que les informa a ellos. Ok. Y me parece que es precisamente, yo creo que es el señor Ravel. Muy posiblemente, no se puede dudar que todos ellos están comploteados. Me acaban de saltar una cocoseta, Dios mío. Eso. Bueno, una galleta de determinada marca, ¿te parece así mejor, Mau? No, ya. Ya, ya. Fue. Ya, bueno, ni modo. Oye, hablando de otras noticias, había tenido una discusión con Damián sobre si reseñar esto o no. No, consejos comunales contarán con sistema Canaima Geneulino. ¿Por qué no? Porque no dice hecho en socialismo y tiene un corazoncito. No, porque todavía ni se ha publicado la imagen, o sea, no está disponible para descargas todavía y no han publicado el código fuente, ¿no? Bueno, pero es Roraima Comunal. Así se llama. Consejos comunales contarán en los próximos días con Canaima Comunal, versión del sistema operativo venezolano Canaima Geneulino, desarrollada para facilitar las tareas cotidianas apoyada en las tecnologías libres. Ajá, voy para allá. El sistema ofrece herramienta, una biblioteca que agrupa todas las leyes relacionadas con los consejos comunales y un convenio de contenidos sociopolíticos útiles para la formación de líderes. Pero también... Eso es importante. Ajá, un programa de manejo de información geográfica y aplicaciones informáticas que facilitarán las labores administrativas. Creo que esa es una de las cosas más importantes, que yo destacaría de esta versión del Canaima especialmente para los consejos comunales. No, y sin duda el hecho de que, oye, que por fin se empiece a utilizar Canaima para distribuir contenidos políticos e ideológicos de pana y todo, que es algo importante, es algo interesante, es algo que no se había hecho todavía, ¿no? Es una crítica que algunos le teníamos a Canaima, que era como algo como muy neutral en el sentido de que, bueno, te coloco ahí el sistema operativo y tú úsalo para lo que quieras, ¿no? Pero no se está usando esa plataforma para distribuir contenidos, para distribuir, desde, como se dice allí, desde las leyes que puedan amparar a los consejos comunales hasta lo que es contenido ideológico, contenido político, que sin duda nos conviene mucho distribuir a las personas, ¿no? insisto en que es muy importante que se distribuya, ¿no? Porque, o sea, tratamos de descargarla, no encontramos en la página oficial de ellos los links. Bueno, vamos a esperar. Pronto, pues. O sea, lo acaban de anunciar, pues, que lo están haciendo o que va a salir en los próximos días. Que va a salir en los próximos días, ese es el anuncio. Pero es que ustedes se estresan mucho, ¿vale? Sí, bueno. Bueno, de todas formas, un saludo a los camaradas que están trabajando en nuestra distribución, Peter Blanco y, bueno, al propio CNCI, que están trabajando en ello. Y, bueno, vamos a esperar en los próximos días que sea liberada esta distribución, ¿no? Aquí tenía otra noticia que salió corriendo. El Ejecutivo Nacional aprueba 1,000 millones para financiar las computadoras Canaima. Nuestros niños y niñas lo merecen, expresó el jefe de Estado, el presidente Hugo Chávez, a través de la cuenta Chávez Candanga. El presidente informó a través de este mecanismo que aprobó este viernes 1,000 millones de bolívares para financiar las computadoras Canaima. Nuestros niños y niñas lo merecen. Estoy aprobando 1,000 millones de bolívares para financiar todas las computadoras Canaima que faltan, escribió el jefe de Estado. Ver, están notas full repetitivas. Mira, 700,000 niños y niñas han tenido hasta los momentos la posibilidad de acceder a un computador y de utilizarlo en sus procesos de aprendizaje gracias a estos proyectos, el proyecto Canaima Educativo y estas computadoras que por ahora se están trayendo importadas de Portugal, ¿no? Y que muy pronto empezarán a ensamblarse en Venezuela. Entonces, oye, yo creo que eso es uno de los logros, un logro muy importante que ha tenido el gobierno en materia educativa y que no puede ser desestimado de ninguna manera. Dígalo ahí, Corito. Está dicho. Servicio público. Uh-huh. Vilma Mendoza necesita 13 donantes para su hijo. Irán Arim Mendoza, en el Hospital Militar, piso 1, cama 103B. Se pueden comunicar también por el teléfono 881, o sea, el teléfono en Caracas, 881-2900. Señora Vilma Mendoza, 13 donantes para su hijo en el Hospital Militar. Mira, y otro evento que queremos anunciar nosotros. Mañana. Sí, el caso de Joaquín Pérez Becerra, de verdad que ha levantado mucha roncha. Escama, lo que es también, no solo el tratamiento que se le dio a camarada Pérez Becerra, que es un periodista, un comunicador que dirigía un medio alternativo, ¿no? No solamente por el trato de la extradición, que ya de por sí es algo polémico, ¿no? Sino no por sé, yo me voy a poner como Chávez, yo ese señor no, tampoco lo conozco. ¿Tampoco lo conoces? Oye, yo sí conozco gente que ha trabajado muy de cerca con él. Bueno, que es otra cosa también. Y bueno, y que dan testimonio de que, bueno, que él trabajó muy, lo que es el Movimiento Continental Bolivariano, lo que es la Asociación Venezolana de Comunicadores, que, bueno, son movimientos que en parte él ayudó a impulsar y, bueno, no se pueden desestimar, no se puede desestimar ese esfuerzo, ¿no? De todas formas, no lo que se va a tratar mañana en este foro es un foro organizado por el Foro Social Mundial y que se va a realizar en la sede de Cotraín, en la Florida. No van a tratar no solo el caso, digamos, de la extradición, sino el tratamiento mediático, en particular el tratamiento mediático en los medios del Estado. Recordemos que hay acusaciones muy serias de censura, de persecución a comunicadores de medios de Estado que fueron perseguidos, que se le dijo no puedes hablar de esto. La destitución de la profesora Cristina González, que fue la directora de Radio del Sur, de verdad que fue un caso, bueno, que ha causado mucho debate, mucha indignación tanto nacional como internacionalmente, en particular en los movimientos y organizaciones sociales que apoyan y siguen apoyando este proceso revolucionario, pero que tienen de verdad críticas muy fuertes ¿a qué hora es eso, Luis? Al respecto, ¿no? Coro, ¿estás tratando de censurarme? Porque okay, esto es un ataque personal. Estoy anunciando que Corito de verdad me está tratando de censurar. Tenemos una llamada. Yo ya no. Ya va. Para terminar de dar la información del foro. El foro es mañana a las 9 de la mañana en la sede de Cotraín, que queda en la urbanización La Florida, Avenida Las Acacias. Queda, bueno, quien Quinta el Campito. Quien quiera llegar puede llegar, bueno, agarrar una camioneta de esas que van por la Andrés Bello, de las que salen en Chacaíto y se queda como una cuadra después de la iglesia de la Chiquinquirá. Después de la iglesia. Exacto. Perfecto. O quien vaya en metro, bueno, va a tener que caminar bastante. Si quiere ir en metro, quedarse en metro de Plaza Venezuela y caminar como va cuatro cuadras. No, ya va. ¿Cómo que ya? ¿Cuál es la iglesia de la Chiquinquirá? La que queda en La Florida. No, ya va. Es que yo digo la de San Antonio. No. Exacto, ¿viste? Por eso te estoy diciendo. Bueno, leo la dirección textual. Avenida Las Acacias, Quinta El Campito, Urbanización La Florida. Y es donde queda la sede de Cotraín. Vale, va, si buscan Cotraín en Google Maps, le aparece, pero... Exacto. Bueno, pueden buscar en foro... ¿cómo es la dirección? Forosocial.org, ¿no era? Sí, forosocial.org.be. Los los ¿cómo se llama? Los ponentes, va a estar la profesora Cristina González Quintana, quien fuera directora de Radio del Sur hasta hace un par de semanas, Gonzalo Gómez, camarada y director, y bueno, y uno de los miembros del staff de aporrea.org, Iván Maiza, fotógrafo, bueno, y quien escribió un artículo, bueno, en telesur.net yo lo leí. Sí, bueno, originalmente en Aporrea, después en telesur.net, él bueno, a favor, digamos, de lo que ocurrió con esta extradición. Ernesto Navarro, periodista de Radio del Sur y de Radio Nacional de Venezuela. Y Giulio Santosuoso, un escritor, ¿no? Va a estar moderado por Lilian Blaser y por Javier Barrios de Radio Fe y Alegría. Y bueno, 9 de la mañana, están todos invitados a este foro que se va a realizar mañana sábado. ¿Tenemos una llamada, Tuco? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, muchachos, disculpe que vuelva sobre el tema, ¿no? Pero fíjense ustedes. Con relación a los vecinos colombianos, no es igual que tú recibas a 50,000 exiliados que 10 millones como lo hay aquí. Ahora mire, en la biología hay una cuestión que se llama espacio vital, ¿ves? El espacio vital, hasta los animales pelean por el pedazo de tierra que les da de comer, y mire, después se van a agravar los problemas sociales, la vivienda, la inseguridad. Aquí nunca se había visto banda, todos los días agarran una banda aquí de jóvenes, y la basura que nos traen en las novelas de Colombia es un plan de invasión pacífico, silencioso. Yo seré muy revolucionario, pero primero soy nacionalista. A ver, muchas gracias, señor. Vale, buenas noches. Buenas noches. El conflicto que yo tengo con esa postura es que precisamente, aunque yo defiendo que hay que, o sea, pues yo digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la frontera? No vamos a cerrar la frontera. No. Pero muchas cosas de lo que dice este compañero que nos llamó ahorita se parece a lo que dicen los gringos de los mexicanos. ¿Sabes? O los israelíes de los palestinos, ¿no? Ah, no, para los israelíes los palestinos son subhumanos, pues, o sea... Sí, por eso, no tienen podemos... Tienen que ponerlos a vivir en guetos, No podemos caer en la xenofobia, pues. Lo que tampoco significa que nos vamos a vender los ojos, ¿no? Porque también hay que reconocer, ojo, que si bien la mayoría de los camaradas colombianos que vienen aquí a nuestro país, de verdad son personas, oye, que lo están haciendo por una necesidad o muchas veces huyendo del conflicto colombiano, también hay que reconocer que hay un pequeño porcentaje de este paramilitarismo que se desmovilizó de Colombia, que bueno, que está por aquí, por Venezuela, echando bromas, formando parte de esas bandas que atracan, que hacen secuestros express, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y repito que no podemos generalizar, que no podemos caer en la xenofobia de atacar a todas las personas que vienen de Colombia, a todos los colombianos, a todas las colombianas. Mi mamá nació en Colombia, por cierto. Y bueno, y ella mi abuela nació en Colombia. Y ella fue una de las personas que, bueno, que sus padres tuvieron que traerse a Venezuela cuando ella era muy niña, porque tuvieron que huir del conflicto, de la muerte, de gente matando personas allá indiscriminadamente sin saber, y mi mamá era una niña, ni siquiera sabía qué era lo que estaba ocurriendo, simplemente, oye, se le quedaron marcadas esas imágenes de gente muriendo en una iglesia ametralladas, ¿no? Y esa es la historia de ella, es la historia de muchísimos otros camaradas. Que hayan otros que de repente estén abusando o que estén delinquiendo, bueno, eso de repente hay que denunciarlo y a las autoridades, ¿no? Pero no podemos generalizar. Hay que recordar que el proyecto del libertador Simón Bolívar era una gran Colombia, una Sudamérica unida, una Sudamérica muy fuerte, donde todas y todos fuéramos hermanos, donde no existieran fronteras, donde pudiéramos pasar tranquilamente de un lado a otro. Yo creo que ese es el proyecto que tenemos que tener en mente, que no podemos olvidar, y que bueno, que hay que hacer, hay que seguir apoyando al presidente Chávez, a pesar de estos rollitos de lo de Pérez Becerra y estas cosas que bueno, que de repente no se pueden subestimar, porque bueno, fue un error, ¿no? Pero a pesar de esos rollitos hay que seguir apoyando aquí al presidente Chávez y todas estas medidas que estamos teniendo por la integración, ¿no? Pa'lante comandante, decían por ahí en el Twitter. Exacto, pa'lante comandante numeral, no, al revés, ¿no? Numeral. Venceremos 2012. No se olviden las etiquetas, por amor de Dios, la gente abandona las redes sociales los fines de semana porque se acaba el mundo. Mira, pero se va a acabar el mundo, ¿qué vamos a hacer, coro? No, se va a acabar este programa. También sí, pero mañana se acaba el mundo, mañana a las 6 de la tarde. Aclaramos que el chalequeo ese que tenemos el fin del mundo es por unos señores de una secta cristiana fundamentalista allá en Estados Unidos, que ellos dicen que... Bueno. No sé si evangélicos... Evangélicos. Es que eso es un rollo, Coromoto. No, o sea, es un rollo. Sí es un rollo, porque allá hay como 40,000 religiones por eso cristianas. Hay como 40,000 diferentes versiones de lo evangélico. Es, de repente es inexacto, ¿no? ¿Cómo se llama? Bautista. Sí, por ejemplo, un señor, un jubilado neoyorquino gastó $140,000 en colocar en Nueva York pancartas diciendo que llegaba el fin del mundo este sábado 21 de mayo a las 6 de la tarde. Que bueno, que son bueno, que ellos lo determinaron a través de sus cálculos, de sus cuentas, no sé qué más, que colocaron publicidad en los vagones del tren, etcétera, etcétera. Hay una gente que está, un grupo de ateos que están ofreciendo a las personas que, bueno, que dicen que mañana se va a acabar el mundo. Van a cuidar tu mascota después del juicio final. Exactamente, que como tú te van a arrebatar y te vas a ir al cielo, vas a dejar a las mascotas aquí en la tierra y antes del fin del mundo. Entonces que estas personas los van a cuidar, las mascotas. Ya, pero las mascotas no merecen ir al paraíso también. No, porque no van. Pero viste qué clase de religión. No, es porque esa, el cielo, ellos dicen que el cielo solamente entra humanos, no pueden entrar perros. En el cielo, en las fotos esas de la revista Satalaya, ya salen animalitos y leones y cosas. No, pero aquí no, en este. Son los que están allá. Que no, ellos dicen son que los no. Mismos del paraíso de Ana, de bueno, Eva, pero, y no envejecieron nunca. Bueno, ahí el para punto siempre. Es que estos ateos están cobrando $135 por cada mascota que vayan a cuidar y ahí como ya tienen casi 300 personas, bueno, que dan palabra. ¿Por qué tú no me dijiste eso la semana pasada? ¿Sabes toda la plata que hubiésemos hecho de ayer para hoy? ¿Tú eres atea? ¿Perdón? ¿Tú eres atea? Yo no creo que... Bueno, yo no sé nada. Okay. Yo solo sé que no sé nada. De pana y todos nos perdimos ese negocio. Mira, entonces, bueno, para terminar este programa, en vista que, bueno, que se va a acabar el mundo, nos vamos a despedir con la canción, con la famosa canción de Rubén Blades, la canción del final del mundo. El viernes que viene, bueno, vamos a tener diferentes temas. Van a tener diferentes... ¿Cómo se llama? Conductores, van a tener diferente controlador. Rajoy, ¿qué? No, ¿qué Rajoy? No, vamos a tener aquí a Rajoy. No, hermano, búsquela ahí, la canción del final del mundo de Rubén Blades. Búsquela ahí, si normalmente... lo que pasa es que hoy yo hice una animalada con el guión hoy. Es un guión que lo hice creo que pero en sueco. ¿Pero traemos a Rajoy? Creo que nada, a Rajoy. Bueno, podemos llevarlo al foro ese de mañana para que le caigan a tomate, para destruirlo. A piedra, sí, ojalá que sí. No, hay gente que debería enfrentarse a esas cosas como para... Sí, bueno. Bueno, señoras y señores, pasen el final, este último día del mundo. Disfruten mucho este viernes. Disfrutando, rumbeando sanamente, por supuesto. Ahora mira, sí, eso no es lo mismo que me decían en Twitter. Oh, ¿sí? Ah, chao. Okay. Bueno, chao. Hasta el próximo viernes.